Y en tren de no perder la batalla cultural, qué bueno que todos los domingos tengamos un rincón para habitar y hablar de las problemáticas de géneros. ¿Cómo te va, Manu? Buen día, bienvenida. Todo bien, buen domingo para todos. Bueno, igualmente, igualmente. ¿Cómo está en San Jorge? ¿Hace frío? Y como allá, seguramente, solcito, pero un poquito fresco. Igual yo disfruto estas mañanas, me encantan. Me parece muy bien. Hoy vamos a hablar de una ordenanza aprobada el 28 de mayo, hace muy poquito, y que intenta equilibrar un poco las injusticias sociales, la inequidad, sobre todo en mujeres, ¿no? Exactamente, Richard. El jueves se sancionó en el Consejo de la Ciudad esta ordenanza de provisión gratuita de productos de gestión menstrual a mujeres que están en situación de vulnerabilidad, entendiendo que estos productos de gestión menstrual son de primera necesidad. ¿Bien? Sí. Bueno, entonces, me parece que antes de desarrollar un poquito la ordenanza, Richard, estaría bueno hablar de la importancia que tiene, digamos, esta acción por parte del Estado. Claro. Las toallitas son muy caras. Una mujer, digamos, en un año gasta aproximadamente entre 3.000 y 4.000 pesos en productos de gestión menstrual. Vamos a decir que podemos comprar en el súper o en la farmacia, que serían toallitas higiénicas o tampones. Y lo que sucede es lo que estaba adelantando Anita al principio del programa, que a estos productos son tan caros porque se les pone un IVA, como Anita lo decía, el impuesto rosa, y tienen que ver con que se los asocia a cosméticos. Claro. Es tremendo. En realidad, digamos, son productos de primera necesidad, no tienen que ver con la estética de la mujer, con ponernos más bellas, sino con cuestiones fisiológicas, netamente, ¿no? Claro. Por un lado, esta política de no incluir bien esta situación, que plantearlo como cosmética es una barbaridad. Y por otro, lo costoso que son. Vos me decís 3.000 pesos por año, es mucha guita para alguna gente. Sí, es muchísimo. Por eso, justamente, Richard, lo que sucede es que muchas mujeres no tienen acceso, claro, a las toallitas higiénicas o los tampones. ¿Qué pasa? Estas mujeres utilizan materiales inapropiados, o sea, improvisan, vamos a decirlo así, o no se cambian con la frecuencia que deberían hacerlo, justamente porque no tienen la capacidad de adquirir todo lo que necesitarían, todas las toallitas que necesitarían. Esto genera infecciones, o sea, digamos, va en detrimento de la salud de estas mujeres. Claro. Y además, también, esto sucede en nuestro país y en muchos otros países, en algunos es como que ya está normalizado, por ejemplo, en países de África, que a las mujeres, cuando tienen la menstruación, no van, o sea, el ausentismo. Tienen que ir a la escuela, o en estos días no van, o tienen que ir a trabajar, esos días se quedan en su hogar. Entonces, esto directamente muestra la desigualdad. Yo diría que la menstruación es como otra vista u otra cara de la desigualdad que existe a nivel general. Claro. Durante la semana estuviste hablando con una concejala que presentó este proyecto que, corregime si me equivoco, creo que ya es ordenanza, ¿no? Exactamente, por unanimidad ya es ordenanza, Richard. Esta concejala es Laura Mondino. Ella, digamos, la contactamos, tuvo la gentileza de hablar con nosotros, así que me parece bueno que la escuchemos primero y que después charlemos al respecto. Dale. ¿Te parece? Dale. El Plan Municipal de Gestión Menstrual, que fue aprobado en el Consejo Municipal esta semana, casualmente el 28 de mayo, que es el Día Mundial de la Salud Menstrual, la verdad que para nosotras es un gran logro, porque le presentamos el proyecto allá por el 2018, entró en comisiones hace un poco más de 2 años, que venimos con varias discusiones en esta materia. Y bueno, y hoy hemos logrado los consensos para aprobar esta ordenanza. El plan consiste de que la municipalidad pueda entregarlos a aquellas mujeres y personas menstruantes que necesiten acceder a este elemento, a estos elementos tan esenciales, porque nosotros consideramos justamente que las toallitas y estos elementos menstruales son esenciales, no son un lujo, no son cosméticos, y son elementos que casualmente, como están grabados por el IVA, aparentados a los cosméticos, resultan muy caros y afectan a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Así que ahí es donde creemos que tiene que estar el Estado municipal atendiendo esta necesidad y garantizando la llegada de estos elementos para aquellas personas que lo necesiten. Una vez aprobada la ordenanza, va a depender de la Secretaría de Cuidado y de la Dirección de Mujeres y Disidencia su implementación. La idea es que lo puedan distribuir junto con la asistencia social, la asistencia alimentaria, para que efectivamente llegue a las mujeres y a las personas que lo necesitan, sobre todo en este marco de pandemia donde se está otorgando mucha ayuda social, que se pueda, a lo que ya se viene entregando, se puedan sumar estos elementos que sin duda son esenciales. Está la concejala Laura Mondino, que habló con vos esta semana, Manu. Sí, cuestiones importantes a remarcar. Primero, que se crea un plan municipal de gestión menstrual. Vamos a decir que no es un hecho aislado, es decir, se le van a dar en espacios municipales simplemente toallitas higiénicas a las mujeres. Sino que, bueno, específicamente, lo que yo decía es que, bueno, en este, digamos, contexto de pandemia, se entregan, cuando se entregan las viandas, se entregan las toallitas. Bien. Pero después, la campaña, el plan, es mucho más amplio, porque tiene que ver con informar a las mujeres, sensibilizar, todas estas cuestiones que son muy importantes, que durante años significaron ausencia de políticas públicas y que ahora de poco se va activando, así que la verdad es muy rescatable. Una cuestión importante, Ricardo, sí, que te preguntamos, ¿se acuerdan que en otros programas hablamos sobre la copita menstrual? Lo había notado acá, te iba a preguntar si estos métodos que vos planteabas como mucho más higiénicos, fuera del circuito comercial, no se incluyen dentro de esta ordenanza. Bien, yo le pregunté lo mismo. Habíamos hablado de los beneficios que tienen tanto para el medio ambiente como para nosotras en nuestra salud, de las mujeres, usar la copita. Y lo que nos dijo Laura es que, en realidad, al principio, ahora, la necesidad inmediata es responder, ¿no es cierto? Bueno, hay mujeres que no tienen acceso, la respuesta inmediata es le damos las toallitas. Pero bien, que con el tiempo, justamente este plan incluye campañas de sensibilización, de información, y que luego se van a incorporar tanto copitas como toallitas de tela que, digamos, son reutilizables. Bien. Me quedan unos minutos, Manu, para que puedas hablar sobre un aniversario que ocurrió esta semana, el 29 de mayo, y que tiene que ver con una mujer santafesina. Sí, este viernes se cumplen 11 años que la ciudad está sin Natalia Costa. Ella desapareció el 29 de mayo, a los 21 años, en la esquina de 25 de mayo y Zipacha, a metros del Club Nocturno Místico. Sí, sí. Natalia era trabajadora sexual, había su expareja, la obligaba a trabajar de eso, era víctima también de violencia de género. Y lo aberrante es cómo se manejó la justicia durante mucho tiempo, porque la causa estuvo dormida desde el 2009 hasta el 2016. 7 años de impunidad, hasta que la causa llegó a manos del fiscal federal Walter Rodríguez y la reactivó. Durante todo este tiempo, Ricardo, 11 años estamos hablando, hubo un solo detenido, que fue Osvaldo Ferri. Sí. Era el relacionista de este Club Nocturno Místico, ¿no? Él murió a los 58 años de edad en Las Flores, en la cárcel. Las causas aparentemente son cardíacas, pero hay otras hipótesis, ya que días después él tenía que declarar ante la justicia por el caso de Natalia. Así que ahí se abren las digamos, nuevas hipótesis y cuestiones alrededor de su muerte. Lo importante es que... Sí, Ricardo. No, dale. No, lo importante es que en la familia... bueno, sostiene que Natalia es víctima de la trata, sí, de mujeres, exigen la aparición con vida, investigación, ellos todavía tienen, por supuesto, la esperanza de que Natalia está viva y que va a volver, y siguen exigiendo justicia, ¿no? Sí, con una causa que además fue muy manipulada, porque yo recuerdo hace muchos años haber hablado con los papás de Natalia, con algunas fuentes fidedignas que decían que la tenían en un rincón, enfrente del camping municipal de Rincón, en un lugar muy transitado, y que nadie le dio bolilla a ese tipo de información para ver si estaba allí o no estaba allí,